rara sensación el no tenerte aquí y no escucharte. Qué rara sensación pensar que nunca más te volveré a besar. Será verdad que nuestro amor ha terminado y que los sueños del futuro ya son del pasado. Rara sensación, piensa que no estarás donde te busqué. Qué rara sensación tener ese vacío donde antes estabas tú. Y mi alma que solo conocía alegría, amor y pasión, hoy vive esa rara, rara sensación. Pensa que no estarás donde te busqué. Qué rara sensación tener ese vacío donde antes estabas tú. Y mi alma que solo conocía alegría, amor y pasión, hoy vive esa rara, rara sensación.